ponerme una ropa que marque mi actitud. Debo renunciar a tu boca para ser multitud. Nunca te he tocado despacio y con mucha luz. Es sábado, es tarde y debo elegir, y elijo el traje de capitán amor. Capitán amor. Capitán amor. Y bailar. Bailar, bailar. Sí, bailar. Bailar, bailar. Tómalo con vino, que la vida pasa igual. Sufrir y bendecir es parte del festín, y si no, que me lo digan a mí, que es sábado. Debo elegir el traje de capitán amor. Capitán amor. Capitán amor. Siento haber perdido el tiempo. Esto no es un lamento, es dolor que trato de ocultar, y se me da bastante mal, bastante mal.